Desde Villa Carlos Paz saludamos a los compañeros y compañeras del centro de producción y a la audiencia de todo el país. Familiares de turistas mendocinos reclaman poder cumplir con la cuarentena en sus viviendas. Un contingente de 56 turistas oriundo de la provincia de Mendoza se encuentran cumpliendo la cuarentena en Villa Carlos Paz luego de llegar desde Brasil el lunes pasado. La medida fue dispuesta por la fiscal Jorgelina Gómez luego de que el gobierno nacional declare a Brasil como país de riesgo y antes de que se definiera la cuarentena total. Inmediatamente cuando se tomó conocimiento de que había ingresado este contingente que venía desde la ciudad de Camboriú, más precisamente desde Brasil, y debido a que no había sido sometido a ningún tipo de control en la frontera, y teniendo en cuenta así mismo que en las últimas horas, unas horas previas, se había declarado como Brasil, como otro de los países incorporados dentro de la nómina como posible transmisor del COVID. Entonces, en este caso en particular, se dispuso el aislamiento de estas personas por el término de 14 días. Uh-huh. Es una medida de tipo preventiva y es a los fines de resguardar la integridad física, no únicamente de ellos, sino también de la sociedad en general. Familiares de los turistas reclaman que el contingente sea trasladado a Mendoza para poder terminar la cuarentena cada uno en sus viviendas. Marisa Pera, hija de un matrimonio de turistas, sostuvo que en el hotel donde se encuentran alojados no se les está brindando atención médica e incluso han comenzado a racionalizar la comida que se les entrega. El dueño del hotel les manifestó en el almuerzo que nadie se estaba haciendo cargo ahí, así que ahora no les están dando cena. Ya desde anoche no les están dando cena. Porque tampoco ellos se van a poder hacer cargo de estos gastos, porque los gastos que les están manifestando son gastos de 34.000, 35.000, 50.000 pesos. La mujer aclaró que no hay resistencia a cumplir con la cuarentena, pero el pedido es que se los traslade hasta Mendoza en el mismo colectivo en el que venían haciendo la excursión para poder cumplir con el aislamiento en sus casas. Por lo menos la fiscal, si tuviese un poquito de sentido común, tal vez podría haber aplicado el protocolo que aplicaban en todos, que era subirlos al colectivo y controlar que no tuviesen nada y se volvieran para acá, para Mendoza. Uh-huh. El problema que tenemos ahora es que no sabemos si el día no se los cumple en los 14 días, el día lunes, no sabemos si tampoco los van a dejar salir. Sumamos un dato más en este reporte para todo el país. En el día de ayer se confirmó el primer caso de coronavirus en Villa Carlos Paz. Desde el municipio se informó que se trata de una joven de 18 años con antecedente de viaje al exterior que ya recibió el tratamiento pertinente y se encuentra en aislamiento domiciliario. Reportó desde Villa Carlos Paz, Villanos Radio, la radio de la COPI.